mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar. No se arrodilla ante el sistema patriarcal. Bona tarda. Doncs un programa més aquí a Ràdio Bala. Som les Embalades. Avui, divendres 6 de desembre. Són les 5 de la tarda. Que puntuals, veritat? I un nou programa, un nou tema i una nova convidada. 106.4, no sé si ho he dit, però per si de cas, dos cops. I això, aquí estem un altre cop les Embalades i comencem el nou programa d'avui. L'Atxa ens explicarà una miqueta el tema. Sí, Atxa? Pues en el programa de hoy vamos a hablar de transloqué, de transfeminismo. Llegó el transfeminismo a Manresa, claro que sí. Ahí estamos, abriendo. Y para hoy ha venido una amiga que se llama Helen y viene de la Floresta, que ha venido heladita de frío. Y quién mejor que ella para presentarse a sí misma. Lo que pasa, voy a poner yo voz y así cambiamos de voces y parece que no es todo tan monótono. Y Helen dice de sí misma que se crió en el Cono Sur, donde aprendió a jinetear, disparar y campear. Desde esas orillas saltó al Charco Grande, donde se enriquece ejerciendo de domadora de adolescentes, disertadora, escaladora y malabarista de la precariedad. Padece obsesión por los fluidos e hipersensibilidad a las ataduras mononucleares. Vive en un palacio en Collserola, Barcelona, donde intenta poner orden entre sus personalidades múltiples. Decidió publicar su primera novela después de que un pino de grandes dimensiones cayera sobre el tejado de su habitación mientras dormía. No pudo soportar la evidencia de que moriría sin intoxicar a nadie con el hedor de sus vísceras. Doncs per les que us acabeu d'incorporar, estem aquí amb Balades al nostre programa que tenim aquí a Ràdio Bala. I tal com l'Atxa ens ha presentat, doncs, bueno, volíem saludar la Helen i que estem molt contentes de que estiguis aquí amb nosaltres. I bueno, això que fa, pues, comencem a parlar una mica sobre el transfeminisme i a salivar. Bueno, hola, buena tarde. Voy a hablar en castellano porque si no la voy a liar. Y nada, muchas gracias por haberme invitado a hablar sobre este tema del transfeminismo. Y bueno, pues no sé qué es lo que queréis saber sobre el tema. Igual un poco introducirnos así a nivel cero, ¿qué es? A nivel de cero. A nivel inicial, transfeminismo para novatas, iniciadas. Pues a ver, el transfeminismo, bueno, voy a hablar un poco en el Estado español, ¿no? Y más concretamente igual dentro de lo que es Cataluña y casi diría Barcelona, ¿no? Y porque igual en Estados Unidos hay otra genealogía, pero igual aquí en el Estado español el transfeminismo se podría decir igual que surge a partir de un manifiesto que se hace a principios de 2010, que es a partir de unas jornadas feministas que se hacen en Granada. Y entonces a partir de ahí un grupo de gente, activistas, artistas, que vienen de otros movimientos, como el movimiento posporno, el movimiento queer, el movimiento ocupa, pues se juntan y crean un manifiesto que se llama el Manifiesto Transfeminista, y que es justamente como que da como el puntapié inicial a partir del cual se empieza a utilizar esta palabra y mucha gente se empieza a preguntar un poco qué es este movimiento y cómo se lo podría definir, ¿no? Bueno, antes una mica fuera de micros y tal, también nos comentabas que tenías el manifiesto, ¿no? Igual estaría sí, bien. Tenemos todo. Que sí, ¿no? Que si nos... Y si luego si os quedan dudas, googleáis y todo aparecerá. Exacto. Pero bueno, así también nos hacemos un poco la idea, ¿no? Del tono en el que, uh-huh, en el que va. Pues mira, yo he traído aquí el manifiesto transfeminista este, que está justamente publicado en la página de MEDEAC, que son un colectivo transfeminista de Euskadi. Y ellas publican, ellas han firmado también este manifiesto. Y lo interesante también es plantear por qué un manifiesto, ¿no? ¿Por qué la base de un movimiento se plantea como un manifiesto y no a partir de una cátedra universitaria, por ejemplo? Y es un poco por la idea de reivindicar la idea de la oralidad, ¿no? Y de un tipo de lenguaje que igual no es un lenguaje académico, que es el lenguaje que tiene un manifiesto, que es un lenguaje mucho más político y reivindicativo, ¿no? Entonces el manifiesto dice, Manifiesto para la insurrección transfeminista se llama. Hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista. Venimos del feminismo radical. Somos las bolleras, las putas, los trans, las inmigrantes, las negras, las heterodisidentes. Somos la rabia de la revolución feminista. Y queremos enseñar los dientes. Salir de los despachos del género y de las políticas correctas. Y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas. Molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya no nos vale con ser solo mujeres. El sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño. Es excluyente por sí mismo, porque deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las sin maricas. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Sigamos el camino que empezamos. No se nace mujer, se llega a serlo, y continuemos desenmascarando las estructuras de poder, la división y la jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es una producción cultural, al igual que la de la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza, las fronteras hombre y mujer. Todas las personas producimos género, produzcamos pues libertad. Argumentemos con infinitos géneros. Llamamos a la reinvención desde el deseo, a la lucha con nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que lo son sus límites, mutaciones, colores y transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos. Transmutamos de género, somos lo que nos apetece. Travestis, bollos, superfem, butch, putas, trans, llevamos velo y hablamos Wolof. Somos red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. No nos defendamos, hagamos que nos teman. Somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos. Estamos conectadas, tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador, transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. Esa, ¿no? Y Helen, cuando viene toda esta manada de perras en jauría, que diría la ICIAR, con este manifiesto, las feministas que llevaban ahí, ¿no? En su feminismo institucional y teórico, ¿no? Y llega toda esta manada, ¿no? Gritando esto, ¿qué dicen? A ver, yo concretamente, históricamente, no te lo puedo decir porque yo en Granada no estuve. Lo que sí he visto es, a partir de este 2010 hasta ahora que estamos en 2013, la reacción de cierto tipo de feminismo, que yo le llamo el feminismo institucional, que está en las instituciones públicas, pero también en las estructuras de poder, dentro de lo que son las organizaciones académicas y también de las organizaciones de base, digamos, de Transmaricabó, sí, o de asociaciones de bolleras o de gays. Y este tipo de feminismo, yo creo que justamente el manifiesto al final dice que es mejor que nos tengáis miedos. Y yo creo que en alguna manera se siente completamente cuestionado, ¿no? Porque este manifiesto es justamente casi lo antiacadémico, ¿no? Está llamando a una insurrección, está planteando, poniendo el cuerpo en el centro de la escena, está planteando una cuestión de clase muy profunda, que justamente ya no solo, ¿no? Dice, ser mujer ya nos queda corto. ¿En qué quiere decir? No está diciendo no somos mujeres. Sí, hay unas que son mujeres, otras que no, pero hay un sujeto que está mucho más ampliado, más atravesado por otras variables, como por ejemplo la variable de raza y la variable de clase, ¿no? Que yo creo que este feminismo deja completamente fuera, ¿no? Y que no le interesa ni incorporar a sus políticas reivindicativas ni a su cotidianidad. Y entonces yo creo que este feminismo creo que se siente bastante amenazado. Y bueno, antes hablábamos un poco en el bar de cómo yo he visto un poco con estupor la reacción de este feminismo a la aparición de Femen en España, ¿no? Que me parece bastante poco crítica, ¿no? Y que me parece terrible que no podamos cuestionar este tipo de acciones porque parece que estuvieras cuestionando el feminismo, ¿no? Entonces tenemos que callarnos y dices, pero a ver si esto es el feminismo liberal. Bueno, a mí no me representa en nada, ¿por qué no puedo decirlo? ¿Por qué no puedo cuestionar? O sea, mi problema no es si me caso o no, o si mi problema son otros, hay unos problemas también muy graves económicos, entonces yo creo que el transfeminismo no es que tiene en cuenta esos problemas, es que parte de esos problemas. Y en ese sentido creo que las feministas institucionales pues tendrían que ser un poco como los políticos, ¿no? Ser un poquito más honestas y darse cuenta que igual ya se les pasó el arroz y que dejar no solo otras generaciones más jóvenes, sino otras personas que dicen otras cosas, ¿no? De coger un poco el relevo. Y otras prácticas también, ¿no? Porque dentro del transfeminismo hay otras prácticas totalmente distintas. Sí, yo creo que el transfeminismo por eso es más un movimiento en el sentido, es un movimiento social en el sentido de que no está definido por unas cátedras académicas que dicen lo que tienes que ser o hacer para ser transfeminista, sino que es un movimiento que está luchando por otras formas de vida que son más, que sean más vivibles, ¿no? O sea, en el movimiento transfeminista está lleno de gente que está en la ocupación y en los centros sociales. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de clase muy clara, ¿no? Que hay gente que ha sido desclasada, que forma parte de la clase del precariado y que incorpora, además de toda esa lucha por la supervivencia, una lucha por la supervivencia con ciertos ideales que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con unas identidades sexuales, con unas prácticas sexuales en donde se pone el cuerpo en el centro de la escena, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es mucho más listo el transfeminismo que el feminismo, porque pone el cuerpo en el centro de la escena. Y si ese cuerpo está atravesado por el poder, pues necesariamente es un cuerpo que será precario. En lo que no pueden hacer más las feministas es hacer ver que el cuerpo es el cuerpo de las burguesas, que son cuatro hoy en día. Somos más. Bueno, o también una parte del feminismo entendida como el feminismo está dentro del sistema, ¿no? Y que creo que desde el transfeminismo es eso, es como no, como precarias y subversivas que estamos fuera del sistema y que queremos seguir estando ahí. O sea, me explico, no es cómo hacemos para que el transfeminismo quede bien dentro de dónde lo encajamos, no, es como ya estamos todas fuera y no queremos entrar, sino lo queremos desde fuera, ¿no? Que creo sí, que la preocupación es cómo construir otras formas de vida que sean más vivibles y que sean hasta más ecológicas desde un punto de vista, no entendiendo la ecología como las plantas y los árboles solamente, la ecología es la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno y con nuestro medio. Y yo creo que eso tiene, o sea, que es un planteamiento que va mucho más allá del antiguo feminismo que planteaba solamente los derechos de la mujer Y además que ya hemos visto que no funciona. Bueno, que sí, que en algunas cosas ha funcionado mucho, pero estamos otra vez cuestionando la ley del aborto. Y yo que voy mucho a las manis del aborto, en una manifestación, en la última que estuve, me hizo mucha risa el comentario de una gente cuando pasábamos por ahí, que una mujer le dice a otra, ¿y esta mani de qué es? Y la otra le dijo, debe ser algo de lesbianas. Porque claro, a mí no eran todos bollos. Y digo, resulta que las lesbianas nos estamos preocupando por el aborto porque tiene que ver con la opresión sobre el cuerpo. Y esta hoy estamos discutiendo con esas luchas que vienen del feminismo de nuestra madre igual, ¿no? Y si venimos de un mundo de hábitos, ¿en qué hábito os da miedo caer? ¿Cómo que? Bueno, el de la monja. No, no. Josefina. No, no. ¿Qué os da, ¿en qué hábito, en qué trampa os da miedo caer? Sí, sí. Si es que yo creo que no hay hay un manual de cómo vivir, no hay manuales de vivir, pero si hay, ¿no? Hábitos muy sí, yo creo que las hábitos, o sea, que si se ha planteado algo el transfeminismo es justamente plantearse unas prácticas que tú lo que es como si dijeras, yo intento tener prácticas que sean feministas. Eso no quiere decir que yo siempre soy feminista. Seguramente que la cago miles de veces, entonces caigo en unos hábitos, ya sea en educación, en crianza, en relaciones. Por ejemplo, últimamente la gente se está planteando mucho el tema de las emociones y las relaciones interpersonales y las relaciones de pareja, que son temas que como que habían quedado en el ámbito privado, y justamente es igual el miedo que da es caer en repetir igual estructuras que son las que sostienen el patriarcado, que es por ejemplo las relaciones de pareja, o qué pasa cuando sí, vale, somos todos muy guays, pero cuando tienes un hijo, ¿no? O con una hija, entonces ahí, ¿qué pasa con la maternidad? Recae sobre el cuerpo de la mujer, entonces ¿cómo puedes seguir siendo feminista o transfeminista y madre a la vez, ¿no? Yo creo que esas son las prácticas igual que o los hábitos que dices que intenta evitar la gente de alguna manera, ¿no? O construir otros, que no es tan fácil, o sea, no hay ningún manual, eso está claro, de cómo construir, ¿no? Sí, sí. Se han quedado todas para ti, difusa ahí. Yo los quería contar. No, yo me refiero a la tendencia de que funcionamos mucho, pero todos, sí, con hábitos muy, muy fuertes y... ¿Me entiendes? Sí, sí, por eso sí, hablo de otras formas de vida. Sí, yo creo que clarísimo. Si no cambias tu contexto también, a ver, si yo vivo con mi pareja, que yo siendo mujer es hombre y además tengo un hijo y además tengo el coche, el perro, el alquiler, la hipoteca, lo que sea, y va a ser muy difícil que genere otras prácticas porque todo mi contexto me lleva a reproducir una cierta forma de vida. Si yo intento cambiar mi contexto o por lo que sé estoy en otro contexto, es que uno tampoco elige eso, ¿no? Eliges eso. Igual estás ocupando, pero es que no tienes dónde ir, porque si pudieras pagar un alquiler lo pagabas, ¿me entiendes? Ya está, o sea, si tu contexto de trabajo, si tu contexto laboral es imposible que sea como un contexto normal, pues no puedes seguir yo creo que la tragedia es cuando tú intentas ser normal, cuando todo tu contexto te está expulsando de la normalidad. Entonces yo creo que eso es lo que realmente es peligroso a nivel psíquico también, ¿no? La gente se vuelve muy loca con esto, ¿no? Con lo de intento ser normal cuando todo, o sea, yo veo mucha gente completamente empobrecida pagando unas hipotecas de loco y tal, y ves cómo viven y dices, ¿pero a quién se le ocurre? ¿Por qué cabeza cabe intentar ser normal cuando todo tu contexto te empuja, digamos, hacia la marginalidad? Y yo creo que en estos sentidos, estos movimientos, lo que intentan es dar herramientas para que, justamente para poder sobrevivir de otra manera, ¿no? En esa marginalidad. Abrir la conciencia, ¿eh? Sí, abrir la conciencia y no solo y también dar un apoyo, dar apoyo, ¿no? A, no sé, por ejemplo, compañeras, ha pasado con muchas veces, compañeras, por ejemplo, que son putas y que de repente se enferman. Son personas que no tienen familia, que nadie les apoya, que no tienen, que todo su ingreso económico depende de su trabajo, entonces, por lo tanto, no puedes ir a trabajar, obviamente no tienes paro ni seguridad social ni nada. ¿Qué haces con eso? Y si no tienes una comunidad que te apoye, y vas a estar muy mal, pues cuando se dan este tipo de situaciones y realmente ves que hay un colectivo afín a esa persona que se preocupa por juntar dinero, y juntar dinero entre muchas personas, pues es fácil juntar 1.000 o 2.000 euros o 3.000 o los que hagan falta, ¿no? Y se le da un apoyo a esa persona para que esa persona tire adelante, pues yo creo que esos son cambios importantes en la sociedad, ¿no? Que no tienen nada que ver con un grupúsculo de cuatro iluminadas que dicen, ah, nosotros follamos raro, ¿no? Sino que tiene que ver, por eso insisto, con el tema de la clase, ¿no? Y del cuerpo, ¿no? Y dentro del movimiento transfeminista, ¿qué colectivos transfeministas hay que estén trabajando que y desde dónde? Pues un poco mucho, como para ver mucho, el panorama. O sea, el movimiento transfeminista es súper amplio, ¿no? Y no sé yo lo que te podría decir más en Barcelona, cómo hay... Bueno, está todo el grupo de gente del Octubre Trans, que aunque solamente... O sea, las acciones más públicas solo aparecen en el mes de octubre, son grupos que se están... que se ven con asiduidad. Luego están las medidas que comentaba en Euskadi. Hay un grupo que, en Valencia, que se llama Orgía, que son un grupo más de artistas vinculadas con la academia. No sé, hay muchísimos grupos. De igual, grupos que trabajan solo en el tema de la performance, como Quimera Rosa o Postop, que son de Barcelona. Y grupos que trabajan más dentro de lo que son los centros sociales, como lo que digo, el Octubre Trans, ¿no? Que plantean otro tipo de actividades, ¿no? Pero, no sé, igual es todo comentaros un poco lo del libro, ¿no? Que ahí salen más... bueno, hay un Miriam Solá, que es una activista transfeminista que también está vinculada a la academia, y Urco, que es una de las integrantes del grupo de performance post-op, que es un grupo que ya venía trabajando desde el movimiento post-porno. Pues estas dos personas se juntan para crear una antología, que sea la primera que salga en el Estado español, que es una antología transfeminista, ¿no? Y que lo que para mí tenía muy interesante esta antología es que no es un libro académico, ni es un libro que define lo que es el transfeminismo, sino que es un libro de colaboraciones de personas que se sienten identificadas con este movimiento y que plantean una serie de puntos de vista, digamos, ¿no? O de ciertas prácticas, o de una ética, pero que no dicen esto es el transfeminismo y para ser transfeminista hay que hacer esto, ¿no? Y la cantidad de personas que han intervenido en este libro, pues no sé, tiene como 20 o 30 contribuciones. Desde, ya dije, las Medea, Postop, Quimera Rosa, gente que está, Lucía Gaña, que plantea más el tema de la tecnología, cómo hacer un uso de la tecnología desde el transfeminismo. Sayak Valencia, que es una también activista intelectual que vivía antes en Madrid, que escribió el libro este Capitalismo Gore, no sé si lo conocéis. Bueno, y él está viviendo en México porque ella es mexicana. También tiene una contribución en el libro. Leitzi Arciga también. Verónica Arauzo, que también es... bueno, ella es una puta transexual y también está dentro del movimiento por los derechos de la transexualidad de las putas. Pues me parece también interesante la mezcla, ¿no? En donde hay gente que escribe un poco de la academia, hay artículos que son bastante académicos con sus bibliografías, sus referencias y tal, y hay artículos que son más tipo, no sé, como este manifiesto que he leído, ¿no? O que son más de la experiencia o escritos más experienciales, ¿no? Sí, bueno... Es que el estudio es pequeño y los micros no llegan para todas. Yo, de lo que estamos así comentando un poquito, tengo que decir que me he leído algunos libros de Venir Perra, Teoría de King Kong, cosas así, y realmente ha sido como una puerta abierta a un mundo de cosas que no tenía ni idea de que se podía pensar así, ¿no? Es decir, me acuerdo que entrevisté justamente a una mujer feminista que ya debe rondar los 60 años, bueno, que estaba trabajando con temas de feminismo muy clásico, porque en su época es lo que le tocaba, ¿no? Me acuerdo que nos contaba que había una mujer que le hacía condones de ganchillo a su marido, ¿no? O sea, partíamos de una base donde había cosas que trabajar. Y ella me dijo, en un momento... lo que era una de las luchas que teníamos era poder seguir siendo feminista sin tener que ser lesbiana. Y me sorprendió mucho que una mujer, estaríamos hablando de los años 80, ¿no? Están en plena, por ahí, en plena lucha feminista, pues que había como esa presión, ¿no? De que si realmente quieres ser radical y luchar por los derechos de la mujer, pues tienes que ser feminista. Y yo es una presión que algunas veces también he notado, ¿no? Tienes que tener... 1000 relaciones abiertas, tienes que ser obviamente bisexual, no tienes que encasillarte, si solo te gustan los hombres porque, bueno, pues igual tienes la mente muy reducida todavía. Y cuando me leía este tipo de libros, se me abría la puerta a que, bueno, pues en realidad puedes ser como te dé la puñetera gana, ¿no? Incluso te puedes vestir con zapatos de tacón, te puedes poner minifalda porque te gusta y te gusta que te miren a veces. Y no tienes por qué sentirte criminalizada por este hecho, ¿no? Y yo un poco del transfeminismo, que ahora le pongo este nombre, hoy día le pongo este nombre, yo me había leído los libros sin poder meterle un nombre, rescataría también un poco eso, ¿no? De que sé cómo te dé la gana, o sea, no hay que renunciar a cosas que te agradan para poder posicionarte en esa radicalidad o en esa subversión. No sé. Sí, está súper interesante lo que comentas, porque yo creo que uno de los grandes aciertos del transfeminismo, y que esto es algo que ha recuperado un poco de la teoría queer. El movimiento queer en Estados Unidos fue muy poderoso y aquí en España se intentó de alguna manera implementar, pero era un intento que venía un poco como, no diré manipulado, pero sí al venir desde la academia, desde los museos, de las instituciones. La palabra queer a nosotros no nos dice nada, y yo creo que uno de los grandes aciertos del movimiento de lo queer, de lo que tenía, es que no planteaba que no era una teoría, sino que era una práctica que podía llegar a venir teórica, pero eso nunca caló, ¿no? Porque justamente por todo esto que comento, ¿no? Entonces creo que el gran acierto o las grandes oportunidades que nos puede dar el movimiento transfeminista es que recupera eso que traía el movimiento queer planteando, que es lo que estás diciendo tú. O sea, como un movimiento que se supone que es anticapitalista y que sobre todo lucha contra la normalidad. ¿Y la normalidad quién la impone? El heteropatriarcado. La normalidad es que si eres una mujer te tienen que gustar los hombres y tienes que vestirte así. Eso no quiere decir que si yo no me vista así y me gustan las mujeres voy a dejar de ser normal. Porque igual mis prácticas son las mismas. Yo puedo ser una boyera que va súper de butch y resulta que le pego a mi novia. Y eso lo hemos escuchado todas, y eso pasa, y va a seguir pasando, seguramente, quiero decirte. Pero, ¿qué pasa? Eso planteaba, siempre tenemos una discusión en los movimientos. ¿Qué hacemos cuando hay una violencia que viene de alguien que es guay? Y dices, ¿pero por qué es guay? Ah, porque es boyera. ¿A mí qué me importa que sea boyera? Ah, pero los hombres no pueden entrar. ¿Y por qué los hombres no pueden entrar? Igual ese hombre es mucho mejor que esa otra boyera. Entonces, esto que no había realmente calado con el transfeminismo, realmente funciona así. ¿Por qué? Porque en ese ámbito de precariedad, que es de donde sale el transfeminismo, que es un centro social ocupado, y a no ser que haya unas políticas muy restrictivas de acceso, que entonces desmentiría, ¿no?, y quitaría toda legitimidad de ese movimiento, va a haber chicos, ¿no? O sea, que lo que importa, lo que va a definir es que esa gente esté junta y haga cosas, va a ser unas prácticas, no unas identidades, ¿no? O sea, y yo creo que eso ha sido una gran liberación para un montón de personas, ¿no? Es decir, ay, de repente puedo vestirme con tacones y que me dejen entrar a una fiesta ocupa, ¿no? Y no sé tener vergüenza, ¿no? Que es una cosa que solo pasaba en las fiestas de maricas. Pero si no era como, si no vas con el tal. Y luego, ¿qué pasaba? Pasaba el efecto perverso de que si llevo rastas y voy vestida de tal manera, todo el mundo me va a aceptar. Entonces ahí tengo un montón de infiltrados, tengo un montón de machirulos que tengo que aguantar y que no le puedo decir nada porque es amigo de no sé quién. ¿A mí qué me importa que sea amigo de no sé quién? Y yo creo que eso ha surgido en el movimiento transfeminista, no de casualidad, porque son cosas a las que se han enfrentado cotidianamente. En cantidad de centros sociales ocupados, sin ir más lejos, en Barriloña, hubo una batalla como de un año, muy heavy, con este tipo de historias, que era el centro social, estaba ocupado por un tipo de gente que eran unos machirulos, pero eran políticamente combativos, y la casa estaba ocupada por una serie de boyeras, maricas, y que para ellos son gentuza. Y entonces se produjo ahí una lucha terrible. Y la discusión era, ¿lo tenemos que aguantar estos tíos o no? No, bajo ningún concepto. Me da igual que sea que luchen por la liberación de Cuba. Pues que se vayan a Cuba a luchar por la liberación de Cuba, ¿sabes lo que te digo? Claro, sí, pero resulta que no, luchan por la liberación de Cuba y no están, y están jodiendo al que tienen al lado, ¿sabes? O sea, y estás para mí, si estás luchando a favor del sistema, pues eres, estás a favor del sistema. Pues quédate con tu lucha, ¿no? No, igual es lo que decías, que al final la teoría es la teoría, ¿no? Son palabras, y las palabras, al final lo cotidiano es el día a día, ¿no? Este, cómo te muestras cada día. Exacto. ¿Os parece que pongamos una canción? Venga, por ahí tenemos que Petacetas en el coño. Que creo que va muy bien con lo último que ha dicho la Gele. Los nombres de las canciones. Dale, vamos a ver si picantón. Vale, continúa. Estem aquí en Balades, un divendres més, i avui amb el transfeminisme. Tenim a la Helen aquí amb nosaltres, aquí al d'això. Y como estamos, como siempre, con zapatillas de estar por casa, pues os vamos a decir, nos habéis pillado con el petaceta en el coño y que nos ha dado tiempo. Nos habéis pillado, sí, en bragas no, porque teníamos ahí el petaceta, pero... Quiero decir, que ahora estábamos como, Helen, ¿qué falta? Sí, pues falta aquello, vale, pregúntame tal. Y entonces ha dicho la Clara, abro micros. Y nos hemos quedado ahí como... Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues yo creo que falta explicar un poquito, que se me ha ido, lo de, por qué se llama transfeminismo, dónde viene eso, ¿no? Entonces, dos cosas que son importantes. Uno, que el movimiento transfeminista recupere y pone en el centro de la escena, digamos, todo lo que son las luchas del movimiento trans. Lo cual no quiere decir que el feminismo solamente, o sea, sea la lucha de la gente trans, sino que al incorporar la lucha del movimiento trans, que había puesto el cuerpo en el centro de la escena, y cuando digo el cuerpo en el centro de la escena, digo todo el movimiento trans lo que está luchando es contra la patologización que se impone desde las instituciones, sobre todo desde la institución médica, pero también desde lo penal también, ¿no? Y toda la persecución que sufre el cuerpo de la persona trans y todo el proceso que es completamente una tortura, ¿no? Por el que una persona trans tiene que pasar para poder llegar a ser considerada una enferma en esta sociedad y poder tener acceso a una sanidad pública, ¿no? Entonces, todos esos cuestionarios que duran no sé cuántos meses y años, en donde esa persona la hacen pasar por toda una serie de cuestionarios y historias en donde la obligan a meterse dentro de uno de los dos binomios. Es decir, si yo he nacido hombre y de ahora quiero ser mujer, para poder conseguir que el Estado me reconozca ese derecho, yo tengo que demostrar que siempre quise ser mujer. ¿Cómo? Diciendo que cuando era chiquita me gustaba jugar con las muñecas, que no puedo salir a la calle si no llevo falda, y un montón de estupideces que no tienen nada que ver con la feminidad. Ni con ser mujer. Entonces, la cuestión es que el movimiento trans, al poner esto en el centro de la escena, lo que llegó a cuestionar es justamente el binomio de género. Es decir, yo no tengo que salir de aquí para meterme aquí. O sea, no quiero salir de Guatemala para meterme en Guatepeor. La cuestión, y ni quiero pasar por esa institucionalización, ni por esa psiquiatrización. Yo lo que quiero es que me dejen en paz, porque ¿qué carajo le importa al Estado si yo quiero llevar un par de tetas con una polla? Pues eso, ¿a quién le puede perjudicar? Absolutamente está claro que a nadie, pero no tanto a nadie, porque ¿por qué se pone tanto empeño el Estado y la Iglesia justamente en que las personas respetemos este binomio que antes en el, ¿no?, que pasamos esta consigna que se cantó en la mani del Octubre Trans, que era el binomio me lo paso por el coño? ¿Qué es el binomio? El binomio es la obligación de que nos obliga tanto la Iglesia como el Estado y la sociedad en general, y la sociedad somos todas y todos, la sociedad, nos obliga a decir, bueno, o soy hombre o soy mujer. Y eso implica una serie de cosas, una serie de responsabilidades, una serie de deberes y de derechos, ¿no? Entonces lo que hace el movimiento transfeminista al incorporar esta lucha del movimiento trans es plantear justamente el transgénero. Transgénero, ¿qué quiere decir? Algo que trasciende el género o que no podamos distinguir en dónde empieza el hombre y dónde empieza la mujer, donde hay una policromía en donde tú puedes ir transitando, y eso es una cosa que nunca va a ser estática. Tú no naciste mujer de repente cuando tu madre te parió. Tú te fuiste haciendo mujer. Entonces, si yo me fui haciendo mujer, también en el transcurso de mi vida puedo tener etapas en las que me acerque más a la masculinidad, otras donde me acerque más a la feminidad, porque el cuerpo cambia, el cuerpo tiene muchísimas experiencias. Una persona puede estar preñada, una persona puede tener una enfermedad que requiere una intervención quirúrgica, una persona va a pasar por procesos hormonales como la menopausia y por toda una serie de cuestiones que va a hacer que ese cuerpo se transforme. Entonces no hay, y el género también. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes aciertos que diferencia bastante al transfeminismo de lo que era el feminismo, que nunca se lo había planteado. Al contrario, la mujer es una cosa muy clara, que es lo que tiene coño y lo que tiene tetas, ¿no? Bueno, que ni se había planteado la intersexualidad también. En absoluto, ni la intersexualidad, ni el transgénero, ni la transexualidad, ni la posibilidad de que haya hombres que sean realmente feministas, ni que haya mujeres que no lo sean, que sean antifeministas, ¿no? O sea, eso tampoco se lo han planteado, entonces es muy difícil denunciar el maltrato de una mujer, porque ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a tirar piedras en nuestro propio tejado? Y de eso han abusado muchas personas, ¿no? Y la otra cuestión era, me quedaba por decir, es que el movimiento transfeminista es un movimiento justamente porque crece, porque se sustenta en una red, que es una red que empieza a través, gracias a Internet. Internet es muy importante en el movimiento, por eso creo que también surge en estos momentos de 2010 y tal, donde empiezan todo el tema de los blogs. Entonces todas de repente, ¡ay!, nos volvimos locas y vamos a hacer blogs. ¿Por qué? Porque así conocías gente que no sabías que existía. Entonces conocías una tipa que vivía en Perú, otra en México, y flipabas, porque claro, entre todas flipábamos, y decías, mira lo que piensa este, mira lo que vive. Y entonces es un apoyo mutuo muy importante, porque te escribía, la gente empezó a viajar, la gente se empezó a conocer. Se mandaban libros, yo mando un montón de libros a gente que no conozco de nada, que me escribe para pedirme cosas, ¿no? Y ese movimiento de red, por un lado, hace que la gente se conozca, entonces ahí pasan cosas, que la gente se sienta apoyada, que no te sientas sola en tu pueblo, perdido, de no sé qué, y eso, que la gente se encuentre físicamente en una serie de encuentros, que igual eran encuentros que tenían que ver un poco en el mundo del arte y tal, pero no toda la gente que iba eran artistas, ni mucho menos, ¿no? Y entonces ahí se generaron muchas alianzas entre distintos grupos, y que son alianzas igual muy tácticas. Por ejemplo, el movimiento de personas con discapacidad, o movimientos que vienen, ya digo, muy del arte, u otros, ¿no?, más de cada una de sus distintos sitios, ¿no? Y eso yo creo que también diferencia mucho al feminismo más tradicional, en el sentido que es muy difícil que se enquiste algo que está constantemente fluyendo y que no se puede apresar porque no se sabe muy bien dónde es, ¿no? Es como, pues, cómo funcionan las redes, ¿no?, en donde las cosas se desplazan de acuerdo a las situaciones. Ahora vimos una crisis económica muy fuerte, entonces es muy importante el movimiento transfeminista plantear esta cuestión, porque es una cuestión que nos está afectando en nuestra cotidianidad, ¿no? Y además, sin querer hacer una apología de las nuevas tecnologías, sí, sí, ni del Internet, porque yo precisamente soy bastante, pues estoy bastante verde en este tema. Ahora, escuchándote, me venía un poco a la cabeza que entonces todo este tema, ¿no?, que haya surgido de esta manera tan en xarxa, tan en red, entonces también me da la impresión que entonces puede llegar incluso a todas esas personas que no tienen formación, ¿sabes? Ya no por lo que decías tú antes, de que sabía que algunas cosas se gestaban mucho a nivel academicista, sino que incluso, ¿no?, lo que tú decías, la que está en el pueblo ahí ella sola perdida, si por lo menos tiene internet, puede, ¿no? Es decir, que ya no es una cosa solo de personas que hayan estudiado, que hayan ido, ¿no? Sí, Refiero a eso. Yo creo que además, y hay otra más cosa, más amplio, ¿no? O sea, por un lado, lo más obvio es que internet permite justamente el llegar a Manresa. Exactamente, ¿no? Llegar a Manresa, o que te escuche alguien de México, ¿no? Que para mí es muy emocionante cuando te viene alguien de un pueblo de México que dices, uy, cómo debe estar esta pobre allá, ¿no? O sea, es un ambiente hiper, mega, super patriarcal, machista, con una violencia terrible, que sepa que existen unas compañeras en otra punta del mundo que se plantean unas cosas que son muy similares. Y eso también, ¿no? Que no están, ah, mira qué bien que se vive en Europa, no, al tanto, que aquí también tenemos nuestras cositas, ¿no? Y también que se dé un cierto apoyo. Pero yo creo que hay otra cosa también, y creo que el Internet y las tecnologías en general, las nuevas tecnologías, han sido tan poderosas que nos han hecho plantearnos otra de otra manera la tecnología. Es decir, la tecnología no solamente como un ordenador, sino la tecnología como todas aquellas, todo aquello que utilizamos, todas esas herramientas que utilizamos para transformar lo que nos rodea, que puede ser desde un móvil, una cámara de vídeo, un ordenador con conexión a internet, o no. O puede ser, o sea, una tecnología, las tecnologías de género son tecnologías. Pintarse los ojos, o lo que decías tú antes, de ponerse determinada ropa, unos tacones, eso también son tecnologías. Y el tener este concepto de la tecnología, yo creo que eso ha sido también muy, ha dado mucho poder al movimiento. Porque de repente te das cuenta que si hay unas tecnologías que sirven para transformar las cosas, y hay una posibilidad de que tú te apropies de esa tecnología, que es todo el movimiento del do it yourself, ¿no? Es decir, yo no me puedo hacer un ordenador, pero sí me puedo hacer un amplificador, me puedo hacer un micrófono, me puedo montar una radio, me puedo montar un periódico, puedo de repente transformarme en artista como con un trabajo muy intenso de construcción de unas herramientas que me permitan. Y eso ha sido también algo que ha dado mucho poder, ¿no? El acceso a la tecnología desde el punto, no desde el acceso a las que nos venden las grandes compañías, sino la posibilidad de fabricar tus propias tecnologías. Que eso también tiene que ver con el anticapitalismo. Y eso me parece también que es así, que ha dado mucho poder, ¿no? Y ahora, para seguir salivando, pero con micro en off, os dejamos con Urco Gato, desde Zaragoza. We'll be right back. ser humano para constreñirle a lo que nunca podrá llegar a ser. Doncs aquí seguim a Ràdio Bala amb les embalades. I ara aprofitem aquí que tenim a la nostra convidada i obrim la secció de recomanacions. Recomanacions. I bueno, i alguna recomanació més, no? Avui, així que a veure què tenim, què ens recomanes. Bueno, jo volia recomanar una cosa que encara no està a les llibreries, però és un llibre que sortirà. Primícia! Una superprimícia! Però que sortirà jo crec que al desembre, o sigui que aquí a 15 dies o així, per el Nadal jo crec que hi serà. I és un llibre que se llama justament Antologia Transfeminista, que lo va publicar l'editorial Chalaparta, i que és una sèrie, un recull. Es que ahora empecé a cambiar los idiomas. Es un... ¿Cómo se dice? Recull. Una antología, una recopilación de una serie, rejuntao. Un rejuntado de activistas que plantean esta cuestión del transfeminismo y se hablan desde el deseo, del amor, de la tecnología, de la genealogía del transfeminismo y tal. Y es una antología que está coordinada por Miriam Solá y Urco de Postop. Esta es la meva recomendación. I teníem més recomanacions, oi? Pues vaig amb una altra recomanació i aquesta sí que la podeu trobar ja a les llibreries, no a totes probablement. És un llibre que es diu Porno Burka. La cagada és que no recordo quina editorial l'ha fet, però això googlees i seguro que s'encuentra. I és novel·la que estàvem comentant, que hi ha mogollon de llibres teòrics al voltant d'aquest tema, però que igual l'interessant d'aquest llibre és que és des de la novel·la, i des d'una novel·la feta amb molt sentit de l'humor, llavors que la llegeixes i realment tu rius moltíssim. És de la Brigitte Vassallo, l'autora, si sembla. Sí. I l'editorial ja seria l'hòstia trobar-la també. No la trobo. Vamos, quanta buscadora. Sí. Bueno, són personatges, està ambientada a Barcelona, al barri del Raval, i són tot de personatges que tenen molt a veure amb tot el tema del feminisme, del gènere, es plantegen mogollon de coses, i nada, aquí queda. Bueno, és interessant lo del Porno Burka, a mi m'agrada que sigui una novel·la que estigui situada al Raval, no? Perquè el Raval seria una mica d'aquesta representació d'aquella cosa transfronterera, no? On viu i viuen, no sé, diferents nacionalitats, diferents ètnies, viuen les putes, l'escòria, no, de la societat. Ja ara la repressió policial, no, i les desarrapades, que algunes vivim allà 8 anys desarrapades. Ja te digo. I això està bé, no? I teníem una altra recomanació, no? Helen, nos querías hablar també d'alguna... Sí, jo quería comentaros un projecte que està ara en curs, que encara no està acabat, però sí que hi ha coses que es poden veure a la web. I és un projecte que surt de persones del col·lectiu de diversitat funcional, que bueno, és un grup de persones que el que abans deien persones amb diferents tipus de discapacitat, i que es diu, el títol és Yes We Fuck, o sigui que en anglès seria Sí que follamos, no? Llavors és una mica intentar representar o visibilitzar diferents pràctiques sexuals des del col·lectiu de persones que tenen cossos diferents, que, o sigui que només es tracta d'això, però que en aquesta societat ens sembla com una... gairebé com si fos una, no sé, una cosa super rara, no? De pensar que una persona que tingui una diversitat funcional només pugui follar, sinó que a més el pugui gaudir, no? Això, disfrutar, no? I jo recomendaria esto. Hay una pàgina que, bueno, que se llama justamente Yes We Fuck, hay un blog y hay un... Está la página en Facebook, y ahora ya hay distintos... Es un documental que consta de diferentes tipos de documentales y ya se pueden ir viendo pedacitos en la web, y que es muy interesante. Muy bien, ¿no? Estas recomendaciones de hoy. Y bueno, recta final. Tenim, encara ens queden cosetes. Tenim la nostra... Sí, hoy la sección de zumo de remolacha se ha convertido en un chupitín de remolacha, que eso, ayer era como, jo, yo quiero escribir algo, pero bueno, me dio para lo que me dio, un poquitito, un chupito, que a veces los chupitos sientan mejor que cuatro cubatas. Me llaman la guerrillera, la guerrillera me llama. a quien correspondan tantas miradas mal miradas. Sepan todas, con X, arrobas o con lo que les venga en gana, que una no se trasviste cuando llega a la huerta con el mono de Pirelli reciclado a pasar el moticultor. Ni cuando motosierra en mano salgo a hacer leña. O trajino por el taller en busca de una caladora o un taladro para seguir con las obras de casa. Y es que el mono de Currela da para mucho, tanto remiendo un descosido como afilo la motosierra o entro al súper a comprar patatas fritas, sin más. La aquí presente, cuando se mea en la arena de los relojes y sale corriendo en busca del baño más cercano y se pasa por lo más alto de su cogote el dibujito horrible y de mal ver de chico-chica en la puerta del váter. Meo y punto. Ahora, eso sí, donde mejor meo es en el bosque de mi casa. En el pueblo donde vivo, tras vestirse, pareciera ser agarrar la azada y ponerte a currar en la huerta. Os aseguro, los payeses flipan viendo a dos tías currando la tierra de la misma manera que fliparían viendo a una travesti con plataformas y rejilla callejeando las carcelonas. Travestirme es lo que hago cuando me despisto una primavera y la melena vuela al viento y yo me siento una fémina fashion. Yo me trasvisto cuando juego a ponerme tacones y salir por la puerta sin doblarme un tobillo, desempolvando una faldilla, eligiendo mi mejor anillo y saliendo a bailarlo todo. Transhumar las identidades, sacarlas a pasturar, disfrutarlas todas, gozarme las combinaciones y no quedarme con ninguna, que a mí me gustan todas. Entendí algo más lo que era transvestirse cuando fui a escuchar hace un tiempo a Teresa Furcadas hablando sobre el amor en libertad. Salivé y babeé con la disertación transfeminista que hizo Teresa Furcadas trasvestida de monja. Salí flotando de la sala. Solo me cabe pensar que Teresa dice lo que dice con el hábito puesto a modo de transvestismo. Sea como sea, yo me elijo el mejor vestido. Desnuda, sin nudos. Alguien me llama. La guerrillera, la guerrillera. A todo el mundo doy la batalla. La guerrillera, la guerrillera. Soy todo nervioso corazón. La guerrillera, la guerrillera. Soy una bomba, soy la explosión. Disparo con metralla. Soy corazón. La guerrillera, la guerrillera. Soy una bomba, soy la explosión. La guerrillera, la guerrillera. Yo soy el fuego, alguien te llama. La guerrillera, la guerrillera. A todo el mundo doy la batalla. La guerrillera, la guerrillera. Soy todo nervios y corazón. La guerrillera, la guerrillera. Soy una bomba. Doncs un programa més, eh? Aquí a les Embalades. Saludar aquí a totes les companyes, vull que totes, no? Digueu alguna cosa, agrair, estem molt contentes aquí amb la Helen. I res, que ens escolteu sempre. Ara la Seba ens explicarà... Bueno, M'agradaria que expliquessis això de l'internet. Sí, això d'internet que diu la Col no té més secret que posar la... Si vols tornar a sentir aquest programa una i altra vegada, doncs només t'has de connectar a la web de Ràdio Bala, que és radiobalamanresa.wordpress.com, i clicar en el link d'Embalades, i allà hi ha tots aquest i tots els altres programes que hem anat gravant. I bueno, pues si el pots, si el vols escoltar, difondre o fer-ne el que vulguis, és totalment lliure, gratuït i molt guai. Bueno, y que sepáis que el transfeminismo en Manresa solo ha hecho que empezar. Sí, es una amenaza, esto no sí. Así, ¿eh? Esto no va a quedar aquí. Bueno, yo voy a decir una cosa, muchas gracias por haberme convidado. Y espero que eso no acabe aquí. Y así me va. La normalidad me hace vomitar.